Sí, vos el año pasado creo que se puso en funcionamiento. Bueno, yo tengo ahí un gran amigo en el consejo que es Luciano Ruiz. Él me comentó de esta ordenanza. Vimos la posibilidad de poder habilitar la cocina de acá de la Junta Vecinal. Estuvimos trabajando también con el área de producción del municipio, que ellos son los que llevan adelante esto. Hicieron un relevamiento ya, así que la idea es poder tener esa cocina habilitada lo más pronto posible para que los vecinos que sean productores de panificado, pequeñas unidades productivas, puedan elaborar acá y tener un rótulo y que el municipio los reconozca. Para esto, bueno, nosotros seguramente anunciaremos cuando ya la cocina esté habilitada para que puedan inscribirse los vecinos que quieran y acercarse hasta producción a contar su emprendimiento, lo que elaboran y poder hacer esa habilitación. ¿Los productores tienen que ser justamente del barrio Santa Clara o también está abierto a distintos productores de la ciudad? Nosotros, porque estamos en el barrio, en este territorio, lo pensamos para el Santa Clara, para el barrio, pero en realidad la ordenanza es amplia, es para todo el ejido de Viedma, así que cualquier vecino de la ciudad en realidad podría estar habilitado. Por otro tema, entonces, la semana que viene, el día martes, empiezan a escribir los talleres de UPAMI aquí, al menos también en la Junta. Sí, también estuvimos en contacto con la gente de la Universidad del Comahue, que es la que los lleva adelante. Ellos usualmente hacen las inscripciones en la universidad. Yo hablando con ellos les decía que nosotros por ahí nos queda un poco lejos. Y bueno, se dio la posibilidad de que puedan venir acá a inscribir a la Junta Vecinal. Así que a partir de la semana que viene, los martes de 8:30 a 12:30, vamos a estar acá con las inscripciones de UPAMI. Tenemos muchos vecinos adultos mayores, así que es una buena oportunidad de aprovechar para inscribirse, ver la oferta académica. Seguramente ahora estos días me van a pasar eso, la oferta académica y demás, así que lo vamos a publicar también. Y nada, está interesante, está bueno para nuestros adultos estos cursos, esto que se da en la Universidad del Comahue, que creo que también es bastante positivo. También en la sede de la Junta Vecinal justamente está en este preciso momento el quirófano móvil también de castraciones. Sí, recibimos esta semana las castraciones acá en la Junta, en este momento se están desarrollando. Hasta mañana hay tiempo de venir, los horarios son de 8:30 a 11:30, se toman los turnos por orden de llegada. Así que invitamos a los vecinos que todavía no se hayan acercado, que tengan animales y quieran venir, hasta mañana hay tiempo. Si es que la lluvia no los detiene, la idea era al menos justamente que esta semana estaba el operativo de limpieza de Viedma Limpia en Comunidad, justamente por tema de clima, se pospuso para la semana que viene, la idea es a priori tratar de cumplir justamente con el operativo. Sí, exactamente, lamentablemente la lluvia del domingo, del lunes no nos permitió arrancar esta semana. Nosotros habíamos pensado en pasarla para la semana que viene por una cuestión de que el barrio en cuanto a territorio es muy grande, entonces por ahí necesitás toda la semana entera para poder hacer el trabajo correcto. Lo pasamos para la semana que viene. Hoy justo yo estuve en horas públicas, estábamos mirando el clima y parece que marca lluvia el domingo, el lunes, esperemos que se corra o que el clima nos acompañe y se pueda estar realizando la semana que viene. Pero bueno, la idea es sí, poder recibir a todo el municipio, el estado municipal acá en el barrio y poder hacer todos los trabajos que tenemos relevados. Hablas que también estás manteniendo distintas reuniones, al menos en obras públicas. ¿Cómo se ven justamente los espacios verdes, al menos aquí en el barrio? Bueno, tenemos algunas plazas que están muy lindas, tenemos otras plazas que las vamos a empezar a trabajar, como la del Beto Ayala. Así que la idea es poder ir mejorando esos espacios verdes que tenemos acá en el barrio. Y bueno, también ahora aprovechar, si viene el programa Viedma Limpia en Comunidad, para después, entre todo, a la comunidad, a los vecinos, ir manteniendo el barrio, los espacios. Así que, pero en general estamos bastante bien con los espacios verdes, los placeros que tenemos están laburando bastante bien. Los callejones hoy están, que son característicos acá de nuestro barrio, han mejorado, están más limpios, así que estamos en ese sentido bastante bien. Algunas cuestiones las estamos hablando para mejorarla, como decía, esta plaza que por ahí es la que está un poco más olvidada, así que, pero bien y mejorando.